¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este momento la portada de nuestra edición 1352 a través de las ondas de Caravaca Radio, de La Onda de Bullas, de AsaltoMataRadioRock.com, de ExcaliburSurRadio.com y de rockinbierzo.com, también para el 96.1 de la FM para Ponferrada, a través de Rockinbierzo. Traemos un programa cargadito esta semana. Esta edición 1352 del Con Fuerza Heavy os va a traer cosas muy, pero que muy interesantes. Recibe, por tanto, los saludos de Julián Martínez. Es un placer estar aquí de nuevo con todos vosotros una semana más. A ver si entre todos conseguimos que esto sea lo más agradable posible. Visionática. Están presentando Fear, su nuevo disco, un álbum que va a ver la luz el próximo 12 de julio a través del sello italiano Frontier Music. Aún falta un poquito, como ves. Ya estrenábamos hace unas semanas de Pharaoh, su primer single, pues ahora lanzan un nuevo anticipo de ese álbum. Es este que ya suena, Fear, así suena Visionática. Bienvenido, bienvenida, esto es Con Fuerza Heavy. Fate. inicio, sí señor, con Visionática y este Fear. Segundo anticipo ya, como te decía, para ese álbum que verá la luz el próximo 12 de julio. Aún falta, pero en el Confuerza Heavy ya te lo anticipamos. Bueno, pues ahí dejamos a Visionática. Y en el arranque le damos también cañita al nuevo disco de Valley Queen. Recoge canciones como Boiling Water. Cortito, pero intenso, ¿eh? Vale, y Queen, ahí estaban con ese Boiling Water que recoge ese nuevo trabajo que ve la luz ahora, en estos días. Más canciones. Hasta el nuevo lanzamiento de una banda estadounidense de thrash metal llamada Possessed. Nos vamos ahora. Esto se llama Graven. We'll be right back. OCZ ahí están con este nuevo lanzamiento que se publica en estos días. Bueno, nos vamos hasta el último lanzamiento también de Anchor. White Dragon es el título de ese nuevo álbum en el que hay fantasmas, ghosts. Así suena lo nuevo de Anchor. Ya te decía que hay fantasmas ahí dentro de este nuevo disco de Anchor, un nuevo álbum que se llama White Dragon y que acaban de publicar el pasado 26 de abril, tras el fantástico éxito que han tenido en las primeras aportaciones que iban llegando, antes incluso de que el disco estuviera a la venta. Pues la verdad es que esperábamos con muchas ganas el lanzamiento ya completo. Bueno, pues ya está, ya lo puedes adquirir desde hace un mes y lo puedes disfrutar. Y nosotros vamos a conocer un poquito más a fondo este disco y lo que hay en su interior, y lo vamos a hacer guiados esta noche de la mano de David Romeu, del guitarrista de la banda. David, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues perfecto, preparando ya la gira española que comenzamos mañana en Valencia. Efectivamente, empezáis gira española, aunque esta gira os va a hacer recorrer un montón de kilómetros. Sí, porque bueno, a diferencia de cuando sales por Europa, ¿no? Vas a otro país. Aquí en España estamos acostumbrados a tocar en fin de semana, así que tenemos que ir a la ciudad, tocar, volver y la siguiente semana pues ir a otra ciudad, ¿no? Y bueno, ya estamos acostumbrados y no pasa nada, estamos ya hechos a esto. Decía yo también sobre todo lo de los kilómetros, porque no va a ser solamente España, va a haber otros países, pero bueno, lo comentamos ahora después. Antes que nada, ¿el sonido te está llegando bien? Sí, ahora me llega bien. Vale, perfecto, perfecto. Hacíamos esa comprobación que antes de entrar en la antena de la comunicación había algún problemilla ahí con la línea, pero bueno, parece que lo estamos solventando. Bueno, la verdad es que funcionó fantástico. Estuvo, bueno, pues con una repercusión muy importante para la banda y además creo que supuso un paso también importante para vosotros, el Beyond the Silence, pero. Claro, cuando se consiguen metas importantes, cuando se logran objetivos que se han establecido, incluso se superan, marcarse esos objetivos para el siguiente trabajo, el listón siempre hay que ponerlo un poquito más arriba. ¿Cómo afrontabais vosotros el tener que meteros de nuevo a componer y a grabar tras, como digo, lo bien que había sido recibido el Beyond the Silence? Pues la verdad es que sí que era un reto porque, como dices, nos llevó a un punto de, digamos, popularidad, ¿no? Reconocimiento que no habíamos tenido hasta entonces. Fue un disco que gustó mucho y la verdad es que estábamos un poco no asustados, pero sí con la presión, ¿no? De intentar hacer algo que al menos estuviera a la altura del anterior, ¿no? Del Beyond the Silence. Y la verdad es que por el momento todas las críticas, sobre todo las de los seguidores, ¿no? La de la gente que nos escucha, que es la que más nos importan, nos dicen incluso que está por encima, que está un listón por encima del anterior trabajo, así que nosotros muy contentos con esta respuesta que está teniendo y bueno, y con ganas de seguir haciendo música. Es verdad que ha pasado apenas un mes y es muy pronto, sobre todo en los estilos musicales que estamos manejando, ¿no? Es muy pronto para que la recepción todavía haya sido plena, pero sí que es verdad que en un mes ya ha dado tiempo también para que mucha gente lo escuche, para que empiecen esas primeras valoraciones que, como tú dices, están siendo muy, pero que muy positivas. Para aquellos que todavía no lo hayan escuchado, para aquellos que todavía no hayan tenido oportunidad, quizá tan solo de escuchar Ghost que acabamos de poner nosotros ahora, ¿qué diferencias les podemos contar que van a encontrar con respecto al anterior trabajo? Pues la verdad es que yo creo que la diferencia más grande estuvo del anterior trabajo al anterior, al A Song for Venus, que era Es nuestro verdad. tercer disco. Sí que es cierto que de cara a Beyond the Silence a White Dragon también hay algunas diferencias, pero no son tan grandes como antes, ¿no? Quizás nos hemos asentado más. Ratache, nuestra batería pianista, también ha aportado mucho en ambos discos y se nota también su influencia, ¿no? Pero quizá para destacar algo, yo diría que son temas más directos. Incluso hay gente que nos dice que son temas pop con un aire y un sonido de metal, ¿no? Y son temas muy, muy directos. Hemos usado mucho, mucho el tema de la electrónica, programación. Nos ha gustado también experimentar sonidos que no habíamos usado hasta entonces, ¿no? Por ejemplo, en el tema este de Ghost que acabáis de poner, hemos usado un theremin y diferentes sonidos y atmósferas, ¿no? Que no habíamos experimentado. Y quizás eso es un poco la diferencia, ¿no? El tema de abrir un poco más horizontes. Sí que es cierto que en el anterior disco teníamos hasta un tema en el que allí sí se pasaba media canción rapeando. Y bueno, somos un grupo que nos gusta experimentar y seguimos haciéndolo en este disco. Es verdad que no da la sensación de que le tengáis miedo a nada. Os gusta experimentar y creo que eso queda muy claro después de escuchar el disco. Y digo que no le tenéis miedo a nada porque es verdad que hay momentos en que os acercáis mucho al pop, volvéis al metal, o hacéis incursiones en la música electrónica. En fin, que en ese sentido se puede coger todo lo bueno de todas partes, ¿no? Sí, nosotros ya te digo que somos un grupo que en la furgoneta escuchamos desde metal a bandas sonoras de Disney. O sea, imagínate la mezcla que tenemos por allí y de lo que bebemos, ¿no? Pero yo creo que es eso, que al final hoy en día hay tantos grupos, tantos estilos, que cerrarse en un único estilo, perdón, sería, según nuestro pensamiento, un error, ¿no? Porque es como ir a visitar una ciudad y visitar solo pues la Plaza Mayor, ¿no? El ayuntamiento con los sitios bonitos que hay por ahí por experimentar, ¿no? Es verdad, en eso tienes mucha razón. Bueno, te has encargado también de la producción. ¿Te gusta esto de estar ahí? Bueno, si te lo haces es porque te gusta, obviamente, pero no llega un momento en que el estar ahí trabajando las canciones tanto tiempo una y otra vez y botoncito por aquí y le subo y le bajo, ¿esto no se te hace un poco tedioso? La verdad es que sí, hay momentos que cuando llevamos ya 12 horas ahí metidos en el estudio, ya no escuchas nada, no sabes si está bien, lo que antes molaba ahora no mola, Pero bueno, al final lo hacemos nosotros por dos motivos. El primero y el más importante es porque lo tenemos muy claro lo que queremos, uh-huh. y las canciones son muy personales, tanto la música como la letra, y sabemos lo que queremos y lo que estamos buscando. Y segundo también porque hoy en día las bandas nos gestionamos casi el 100% de lo que publicamos, ya sea incluso videoclip, ¿no? Como es mi caso, que también dirijo los vídeos y los edito, incluso merchandising lo diseñamos nosotros mismos, o sea, intentamos que todos los gastos derivados del grupo, reducirlos, ¿no? Para así poder subir la calidad de lo que sacamos, poder programar giras más extensas, poder ir, en nuestro caso, a otros países, y eso también se debe, pues, a poder ahorrar, ¿no? en el aspecto de que nosotros mismos somos los que hacemos casi todo el trabajo del grupo. Por cierto, ahora que has nombrado del Merchant, recomiendo a nuestros oyentes que entren en las redes sociales de Anchor y le echen un vistazo al nuevo Merchant, que hay unas camisetas súper chulas y hay muchas cosas ahí para aprovechar también este nuevo lanzamiento. El hecho de encargarte tú en ese sentido de todo ese proceso de producción del trabajo, efectivamente, vosotros sabéis muy bien lo que queréis y nadie mejor que vosotros quizá va a encontrar ese sonido, pero para la mezcla y para el máster sí que os habéis decantado por otras personas, como en este caso, para mezclar habéis mandado a Nueva York y para masterizar a Ted Jensen. Así es, sí, tal y como trabajamos con el Beyond the Silence, quedamos muy contentos con la mezcla que hizo Dan Cornet. Sí, es verdad. Y Dan Cornet es un tío que ha trabajado con Paramore, Papa Roach, Spirits the Veil, I To Remember, son bandas americanas top. Y Ted Jensen, pues, es el estudio número uno de mastering del mundo, ¿no? Sí. Que es Sterling Sound, que te hace desde Muse, Green Day, hasta Justin Bieber, ¿no? Exacto. Entonces, lo que decíamos, ¿no? El poder ahorrar por una parte en cuanto a grabación y producción, pues nos ha permitido destinar lo que es el dinero de mezcla, pues, a un estudio muy, muy potente. Antes has hablado del tema de los videoclips. Qué importante, ¿eh? Es todo lo que rodea un lanzamiento en ese sentido, ¿no? En el sentido de los videoclips que van a acompañar el disco, ese lanzamiento previo antes de que el disco llegue, para abrir un poco boca y para que también se vaya generando esa expectación. Y qué respuesta fantástica en streaming y en visualizaciones estáis teniendo, ¿eh? Pues sí, como dices, es algo fundamental hoy en día. De hecho, nosotros nos dimos cuenta hace, pues yo creo que fue para la gira de Last Song for Venus, hace ya 5 o 6 años, y lo que pasaba es que en los conciertos nosotros tocábamos varias canciones del disco, discos anteriores, pero resulta que la gente o la gran mayoría del público que teníamos cantaba las canciones que tenían videoclip, ¿no? Uh-huh. Era en plan, vale, la gente escucha o está empezando a escuchar música únicamente en YouTube, y cuando hay imágenes de por medio es cuando le llama más la atención y cuando se engancha la canción, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a explotar esto, vamos a hacer más videoclips, vamos a intentar explotar un poco la imagen y a darle, bueno, pues una vuelta de tuerca a las canciones, ¿no? Incluso estar componiendo ya pensando en qué tipo de imagen, qué tipo de vídeo vamos a querer para esta canción, ¿no? Y sí, la verdad es que es algo que nosotros estamos potenciando desde hacía unos años y se nota, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube tenemos casi 50.000 suscriptores y el número de visitas que tenemos es muy bueno, por eso yo creo, porque llevamos tiempo potenciando esto y a la gente le gusta no solo escuchar la música, sino pues ver un poco el concepto de la canción, el mensaje que hay escondido, ¿no?, a través de las imágenes. Efectivamente. Decías antes que estáis mañana en Valencia, arrancáis gira española, estáis en Valencia mañana en la Rock City, estáis el 7 de junio en Madrid, también plaza muy importante, y luego aquí a nosotros, a los murcianos, nos visitáis el 8 de junio en la Spectrum, estáis en Zaragoza, Barcelona, Bilbao, bueno, en muchos sitios, pero es que además ya habéis estado en Italia, en Suiza, en Bélgica, en Francia. Esto, uh-huh, del panorama estatal actual, muy pocas bandas se lo pueden permitir. Pues por desgracia, sí, muy pocas bandas hoy en día tienen el apoyo necesario, ¿no? O entre comillas, el valor de poder salir fuera sabiendo que es muy probable que vayas a perder dinero, ¿no? Porque al fin y al cabo sí que, por ejemplo, en París, pues metes a unas 100 personas a 10 euros la entrada, pero lo que cuesta alquilar una sala, claro, en el centro de París, más el viaje, el alojamiento, el alquiler de la furgoneta y tal, pues al final es casi el doble, ¿no? Y nosotros en este caso estamos muy contentos porque ha sido nuestra primera gira fuera, como en Europa, bueno, en Japón estuvimos ya como cabeza de cartel, pero en Europa habíamos estado siempre acompañando a alguna banda más importante. En este caso fue nuestra primera vez como banda cabeza de cartel, y la verdad es que flipamos la respuesta que tuvimos, sobre todo en Francia, supongo que porque habíamos estado en un par de ocasiones, pero en Francia, Italia también funcionó muy bien, Suiza. Fueron sitios que no solo vino gente ya que ya nos conocían, que incluso conocían las nuevas canciones, que tenían solo una semana de vida, sino que encima estuvimos agotando varios productos, camisetas, discos y tal, y fue brutal, por ejemplo, en Suiza, ¿no?, de salir de hacer un concierto con casi 1.000 euros solo en ventas de merchandising, ¿no?, que fue en plan, vale, la gente, aunque no hay un público masivo, la gente que viene le gusta lo que escucha y apoya a la banda comprando el material, y eso la verdad es que es muy, muy de agradecer. Uf, es tremendo, de verdad. Además, no se acaban ahí las fechas fuera de España, porque pese a que obviamente ahora tenéis una gira, creo que muy atractiva aquí en el Estado español, pero es que además tenéis todavía visita a Alemania en agosto, luego a final de año estaréis otra vez en Inglaterra, en Birmingham, en fin, que se van sumando cositas, y esto es lo que hay ahora, que seguro que imagino que de cara al otoño también hay intención de que White Dragon se presente en muchos más lugares, ¿no? Sí, así es, estamos trabajando en distintas fechas, países, ciudades, y tanto la fecha que tenemos en Alemania, que es un festival, como la que tenemos en Birmingham, en Inglaterra, pues evidentemente intentaremos que no sea una única fecha en cada uno de estos dos países, porque al fin y al cabo, ya que viajas allí, pues a la cuenta, pues hacer dos o tres fechas más, y estamos en ambos países pues intentando cerrar. Luego también en noviembre, si todo va bien, vamos a anunciar también una gira en otro país, que aún no podemos desvelar, pero bueno, estamos trabajando también, y sobre todo lo que más esfuerzo nos está llevando, pero también yo creo que porque posiblemente sea la mayor recompensa, es el tema de América Latina, ¿no? Tanto Sudamérica como México son sitios en los que la banda funciona muy bien, tenemos mucha gente que nos sigue y nos escucha. Lo podemos ver en las estadísticas, ¿no?, que tenemos hoy en día los grupos como son Spotify o YouTube, ¿no?, que te dicen, pues mira, tanta gente te escucha aquí, tantos oyentes mensuales en tal ciudad, ¿no? Y estamos viendo que tanto México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, son países que nos siguen mucho, y ya desde hace tiempo, así que estamos ya hablando con bastantes agencias a ver si de cara a principios del año que viene podemos dar una alegría tanto a nosotros como a la gente de allí, ¿no?, y visitarles. Qué ganas, de verdad, porque además, siempre lo digo, es una gente que tiene unas ganas, toda la gente de Centroamérica y Sudamérica, tiene unas ganas de vivir conciertos en directo de bandas de aquí tremendas, y la recepción siempre es fantástica. David, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, enhorabuena, darles un beso a Jesse, a Fito y a Ratache, y darles también mi enhorabuena porque habéis hecho un trabajo sensacional. Creo que este puede ser el paso ya definitivo para la banda. Yo creo que ya estáis plenamente consagrados, y yo creo que de aquí van a salir cosas muy buenas. Ojalá sea así, y muchísimas gracias a vosotros por el apoyo. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Vamos a escuchar Walking Dead, otra de las canciones que han publicado Anchor en este nuevo disco que acaban de presentar y que se llama White Dragon. Truth, I will run and not return, leaving nothing but. venganza de joven. Sí, señor, ahí estaban Anchor, hoy grandes protagonistas también en nuestro Con Fuerza Heavy en esta edición 1352. Ya sabes, aquí seguimos emitiendo para Caravaca Radio, para La Onda de Bullas, para AsaltoMataRadioRock.com, para ExcalibursurRadio.com y desde la semana pasada también para Rock Invierzo en el 96.1 de la FM de Ponferrada. Y también en rockinvierzo.com, si así lo deseas, los martes entre las 9 y las 12 de la noche. Esto es lo nuevo de Korpi Kulani. Bir, bir, Korpi Kulani, nuevo tema, y esto es lo nuevo, lo más reciente de Timo Tolkizabalon. Hermichael, nueva canción. Ahí está lo nuevo de Timo Tolki. I can't find my way. bonita, ¿eh? Timo Tolkis, Avalon. El Michael ahí estaba sonando más. Se llaman Rendezvous Point y acaban de publicar el pasado 24 de mayo un álbum titulado Universal Chaos. De ese caos universal nos llega este temita que ya estás escuchando. Measuring wealth in abstract numbers, we all agree to the system of greed. It's fragile as crystal in motion, the way we connect and save our memories. You will not notice before it is stolen, lives can be ruined by boredom and hate. Ahí les tenías. Más canciones que suenan y más estrenos en el Conforza Heavy. Se llaman Luminaria y están presentando un nuevo álbum que lleva por título Himnos del Desencanto. Inercia es una de las canciones de ese nuevo disco de Luminaria. Thank you. Pues ya te decía, Luminaria es ese grupo que acaba de sonar y que nos estaba presentando una canción titulada Inercia, incluida en ese nuevo trabajo que acaban de publicar y que se llama Himnos del Desencanto. Más cositas, más canciones, Sound of War, son Corrosive. Y del último de Corrosive pasamos al reciente álbum de Irania. Breath Out es el título de ese disco que ya presentaron aquí en el Confuerza Heavy hace poquito. Así suenan, Irania. We'll be right back. El pasado 17 de mayo se ponía a la venta Sucede, el nuevo doble CD más DVD de Los Demarras. Adrenalina, desbocando mis instintos, suenan los sables que amenazan con combate a fuego limpio. Entre mis cuerdas va gestándose un rugido para cantarte en toda la cara. Peso que aguanto en el día a día. Quieren que miren mis sueños al país de la derrota, pero no sobra rock and roll para callarles la boca. No desahuciarán mi alma y menos mi corazón. No marchitarán mi rabia y menos mi rock and roll. Esta noche voy a tope, voy lanzado y no perdido. Que se vayan a la mierda, que este puñetazo es mío. Y romperé la urna donde un poquito de ruido del bueno sí que tuvieron en la Sala República de Valencia cuando se grababa este nuevo álbum doble, además con su DVD correspondiente que acaban de publicar Los Demarras. Bueno, después de una larga gira también con Reamanecer, seguro que había mucha gente pensando que un directo de Los Demarras ya iba siendo hora, y ellos seguramente también se lo preguntaban. Vamos a preguntárselo nosotros precisamente a Agus, que nos está escuchando al otro lado del teléfono. Agus, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuántas veces os han preguntado lo de para cuándo un directo? Pues muchas veces, la verdad. Muchísimas. Por eso, llevamos toda la vida en esto y siempre está la pregunta, ¿no? De, hostia, ¿para cuándo un directo? ¿Para cuándo grabar un directo? Muchas veces, y por fin ha llegado ese momento. Digo que después de una amplia gira, porque Reamanecer ha tenido una gira muy completa, pues yo creo que estaba el rodaje perfectamente hecho y todo engrasado perfecto para meterse en esta aventura, ¿no?, del directo. Sí, la verdad es que sí, estábamos, nos sentíamos fuertes, ¿no? Cuando llevas mucha carretera, muchos conciertos y tal, pues te encuentras con fuerza y que sí, pensamos que era el momento, y la verdad es que creemos que el resultado así así se nota, ¿no? Hay una de las curiosidades y es el título del disco. En principio, seguro que mucha gente se preguntó, ¿sucede? Es un título un poco extraño, ¿no? Para un concierto, o sea, para un disco en directo. Pero tiene su razón y tiene su porqué. Sí. Sabíamos que seguro que alguien iba a conectar con la canción de Extremoduro, ¿no? Exacto. Tal, pero bueno. Nosotros lo hicimos porque se cumplían 18 años de nuestro primer disco. Nuestro primer disco se llama Precede, que bueno, pillamos la época en el cambio de las maquetas se hacían en cinta y ahora se empezaba a funcionar en CD. Y pues eso, hicimos el juego de palabras, ¿no? Era como lo que precedía, era el porque tampoco era un CD ya terminado, ¿no? Era como el principio de luego lo que sería un CD ya bien hecho y tal, ¿no? Y luego el significado de la palabra precede, pues bueno, al final el rock and roll, nuestro rock and roll, que precedían, había muchas cosas que hacer en Valencia. Pensábamos antes que, pues luego lo que ha ocurrido, ¿no? La ciudad de las ciencias, pues toda la corrupción y tal. Y bueno, pues a los 18 años, además, esto sucede, ¿no? Es como, pues bueno, si peleas y luchas por un sueño, al final suceden las cosas. Es verdad, al final llegan, efectivamente, y es curioso, ¿no? Porque como tú bien dices, son 18 años, es casi como una mayoría de edad, o sea que efectivamente 18 años es una cifra así redonda también para hacer, pues eso, ese juego de palabras. Oye, lo que ha cambiado esto de la música, ¿no? No la música en sí, sino todo lo que la rodea, todo el establishment este musical y el negocio musical, lo que ha cambiado y la forma también de hacer llegar la música a la gente desde Precede hasta Sucede, ¿eh? Pues ya ves, nosotros grabamos el Precede con bobinas. El técnico, Enrique Soriano, iba pinchando con los dedos, ¿no? Venga, pam, ¿no? Y eran dos bobinas, o sea, eran, pues eso, una bobina se grababa. Y bueno, pues en aquella época aún se vendían discos y tal, ¿no? Y pues ahora, pues imagínate, ahora todo funciona a través de las plataformas digitales y... Esto de sacarlo en el formato en CD y en DVD, yo creo que es un poco para, en nuestro caso, ¿no? Con otra gente funcionará, pero algo bonito por tenerlo y por hacerlo, pero claro que ha cambiado totalmente. Sí, la forma de consumir música, la forma de acercarse a la música es completamente diferente, es verdad. Bueno, tú lo has dicho, no hay mucha gente que compre ya discos, pero siempre, para los que lo hemos vivido, como ha sido vuestro caso, o el mío concretamente, es bonito, ¿no? El tener ese material ahí en la mano directamente y que no sea todo ahí en un disco duro de un ordenador. Y en ese sentido le habéis puesto mucho cariño, ¿no? Para hacerlo. Se ha hecho un trabajo muy bueno en el DVD, con un equipo fantástico y luego pues el sonido del disco, claro. Pues muchas gracias, pero sí, la verdad es que nosotros, lo decimos, ¿no? Nos hemos criado con las tiendas de discos de toda la vida, con el Disco Play, que te acuerdas que pillamos. Claro. Yo el primer disco que pillé de Barricada, Pasión por el Ruido, ¿sabes? Y nos hemos criado en los discos con su carátula, con todo bien currado, ¿no? Con, pues eso, con su historia, ¿no? Que tenga una historia y una consistencia. Hemos intentado hacerlo en los 7 discos de nuestra carrera, hacerlo así. Y pues creemos que merece la pena, porque eso queda para toda la vida. A ver, luego al final es como lo de las fotos. Vamos metiendo fotos en el ordenador y algún día que la vamos a perder toda. Pues esto es igual, ¿no? Es como, por lo menos que quede, ya que se queda, que se quede en formato físico, pues... Pues bien hecho, chulo, ¿no? Y con calidad. Es verdad que has dicho lo de las fotos. Antes, con un carrete de estos de 12 o 24 fotos, al menos te las guardabas, las que valían, pero ahora un día, como pete esto, nos vamos a quedar todos sin nada, es verdad. Antes, sí, has nombrado antes a Enrique Soriano con lo de Precede, y es curioso, pero Enrique sigue ahí. Sí, Enrique sigue ahí. Enrique fue el que nos ha grabado... El directo, no lo grabó él, el directo. Luego lo ha masterizado también él. Y sí, es gente que seguimos en el mundo del rock aquí en Valencia. Y bueno, pues es colega de toda la vida y también ha estado ahí presente, sí. Luego también otra parte valenciana, en este caso, de este equipo fantástico que habéis hecho, es el sello Maldito Récord, que también apuesta por vosotros y que es un respaldo muy importante. Sí, también, pues eso, Emilio, que era maldito, y Enrique Soriano tocaban en la misma banda, en Insania. Sí. Y pues eso, son colegas nuestros de toda la vida. Y sí, maldito, pues estamos con ellos ya un montón de años y sí, apuestan por nosotros y pues trabajamos juntos y de puta madre. Pues eso, gente de aquí de la casa, nos une amistad y trabajo y pues bueno, estamos muy guay, me gustó. Oye, Agus, ¿no fue difícil seleccionar qué canciones se tocaban para hacerlo de esta manera? Porque es verdad que se puede hacer de dos formas, o coger un poco el set list que se está haciendo en la gira, o hacer algo, pues eso, sabiendo que se va a grabar de alguna manera diferente. La cuestión es, ¿qué canciones metes si cada seguidor de los demás querría a lo mejor una diferente? Qué complicado se hace ya, ¿no? Bendita complicación también, por otro lado, ya teniendo tantos discos. Sí, la verdad es que bueno, nosotros lo hacemos todo complicado. A veces decimos que hacemos más reuniones que ensayos, tío, ¿sabes? todo está democrático y todo está que... Pero bueno, pues bendito sea, ¿sabes? De puta madre. Que sean esos los problemas que tengamos. Pero sí, fue un problemón, la verdad. Fue un problemón, pues eso, pues que cada uno, tal, son muchos años y... Pero bueno, al final, pues con diálogo y con... A veces se pierde, a veces se gana, quitamos por aquí, metimos por allá y al final, pues eso, todos de acuerdo, pues a tirarle. Pero sí, en esto de una banda y encima, pues una banda de tantos años, bueno, cualquier banda, en cualquier colectivo de peña, todo cuesta, pero bueno, para eso está el diálogo, sí, y el entendimiento. Efectivamente. Bueno, antes hablaba yo del equipo de grabación, que se ha hecho un equipo fantástico también para que todo saliera perfecto, pero es que también otro equipo muy bueno que se ha hecho es el de colaboraciones de gente que cercana, que os apetecía que estuvieran ahí, Kini de Los Benito, la gente de Mala Reputación, de Sera, de Desacato, de Malos Vicios, en fin, amigos muy cercanos. Sí, hemos hecho, es que, pues eso, lo que hemos hecho toda la vida, al final, pues contamos con la gente que son, pues la que queremos y la que nos quieren y la que llevamos muchos años compartiendo carretera, o menos años, pero tenemos más cercanía y bueno, lo hemos hecho, pues eso, con corazón y con rock and roll y con, para que disfrutáramos todos y creemos que así ha salido, ¿no? La gente que vino... Pues se lo pasó muy bien, estuvo muy a gusto y nosotros encantados de la vida con ellos, por eso, porque los queremos y eso mola, y eso se nota. Sí, y además se nota que ellos os quieren a vosotros, eso está claro. Y os queremos en muchos sitios, por eso también hay un tour este 2019 que arranca este próximo sábado, no este, sino el siguiente. Estáis en Almería, pero bueno, van a venir un montón de ciudades, Calahorra, Teruel, estaba viendo por ahí Pontevedra, estaréis en el Rabo Lagartija de Villena, en fin, que van a venir un montón de fechas que imagino que también estáis deseando. ¿No? Sí, claro, estamos, pues eso, la verdad es que estamos flipando, que pues eso, que después de tantos años tengamos tantas cosas y tantas cosas chulas y tanto cariño de la peña y tal, pues encantados, es un regalo que lo, pues eso, que lo pillamos con toda la humildad del mundo, pero con unas ganas que te cagas y pues bueno, y vamos a tocar a Pontevedra, todavía no hemos tocado a Galicia en estos veintitantos años, 22 años que llevo yo en los de Barras y ahora pues vamos a Andalucía y también nos funcionan las cosas y encantados, tío, la verdad que sí, con muchas ganas. Pues la verdad es que os lo merecéis, que ha sido mucho curro, ha sido mucha lucha y esto, como dice el título del disco, sucede, al final los sueños se cumplen, efectivamente. Agus, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en el programa, enhorabuena por este lanzamiento y a por otros 20 más. Pues muchas gracias a ti por contar con nosotros y mucha suerte con tu programa y un abrazo grande para los oyentes. Muchas gracias por contar con nosotros. Un abrazo, muchas gracias. Escuchamos a Los Demarras con otra de las canciones de este Sucede, su nuevo directo. Y me he metido en la ducha y he empezado otra suerte. Grabado en directo. Tuvieron que poner una fecha más. Porque la primera agotó. Y había tanta gente con ganas de verles que tuvieron que poner otra más ahí en Valencia, en su casa. No me extraña. Ahora por fin ha visto la luz esa grabación DVD más dos CDs. Lo nuevo de los Demarras, que esta noche te presentábamos con Agus, con el vocalista de la banda. Mil gracias para él y para todo el grupo. Enhorabuena, los Demarras, grandes. Bueno, pues seguimos y lo hacemos con Interés Variable. Esto que suena se titula Palabras y es una de las canciones de Ilusión o Realidad. Interés Variable, Palabras, sonando en el Con Fuerza Heavy. Ya sabes, y si no lo sabes, yo te lo cuento. Emitimos en directo los jueves de 9 a 12 de la noche en Caravaca Radio. Nos puedes escuchar en el 107.4 de la FM o en caravacaradio.com. Y reponemos en las madrugadas del sábado al domingo de 2 a 5 de la madrugada ahí, en ese mismo punto, en el 107.4 y en caravacaradio.com. Pero además emitimos los miércoles de 8 a 11 de la noche en la Onda de Bullas, en el 107.7 de la FM y en laondadebullas.es. Y también puedes escucharnos en asaltomatarradiorock.com los lunes de 9 a 12 de la mañana, los jueves de 4 a 7 de la madrugada, los viernes de 10 a 1 de la tarde ya, y los sábados de 6 a 9. Y en Excalibur Sur, en radio.com, emitimos los sábados de 7 y media a 10 y media. Y en el 96.1 de la FM para Ponferrada, o en rockinvierzo.com, emitimos los martes de 9 a 12 de la noche. Como ves, hay un montón de posibilidades para escucharnos también en el iVoox, o en el iVoox, mejor dicho, de nuestro programa. Entras en iVoox.com y buscas con Fuerza Heavy y ahí tienes un mogollón de programas antiguos por si te apetece volver a escucharlos o escucharlos por primera vez. Y tenemos un correo con Fuerza Heavy 2, el 2 con numerito, con Fuerza Heavy 2, @yahoo.es. Ahí te puedes dirigir a nosotros para contarnos lo que quieras, para pedirnos lo que quieras, para, en fin, lo que a ti se te ocurra. Y también, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, estamos en todas partes, ya sabes, con Fuerza Heavy. ¡Vaya, vaya, vaya rollete que acabo de soltar! ¡Madre mía! Es que emitimos en muchos sitios y muchos días diferentes. Esto se llama La Parada de los Monstruos. Se incluye en Grietas, Malos Vicios. Mi prisión es de carne y hueso. Cada mañana me lo recuerda el espejo. Me catalogaron de enferma y engendro. Las hogueras en las calles hicieron el resto. Voy agrietando este recipiente, afilando mi lengua, mis uñas y dientes. Tras el murmullo de vuestro mundo corriente, un ruido enfurecido, oscuro e intransigente. Nunca me dejéis vivir, no me dejéis en paz. Llevadme al circo, a la parada de los monstruos. Nunca dejéis de reír ni de señalar, exhibirme en la parada de los monstruos. Pero el momento de la eclosión final, conteniendo el aliento, elegí el insulto, el odio y el desprecio. No aceptaréis el cambio, yo pagaré este precio. Nunca me dejéis vivir, no me dejéis en paz. Llevadme al circo, a la parada de los monstruos. Nunca dejéis de reír ni de señalar, exhibirme. Calles, me quieren ver ardiendo las hogueras en las calles, me quieren ver ardiendo las hogueras en las calles, las hogueras. Son inquebrantables, las arenas fuertes. ardiendo. La parada de los monstruos. Ahí tenías a Los Malos Vicios. Bueno, pues esto que escuchas cada semana es el Con Fuerza Heavy. Y aquí estamos compartiendo contigo pues estos ratitos a los que les dedicamos cada semana toda nuestra mejor intención. ¿Te gusta la música de Esos del Pelo Largo? Ya sabes, los jueves a las 9 de la noche con Fuerza Heavy, con Julián Martínez. ¡Uf, cuánto ruido! Están locos estos rockeros. Están locos, muy locos estos rockeros, sí señor. Y nosotros pues seguimos poniéndole locura a esto. Nos ha llegado esta semana lo nuevo de Weeping the Clown. Tienen nuevo disco, Runaway and Hide. Mola mucho, mira. La verdad es que es un pedazo de álbum impresionante, ¿eh? Lo nuevo de Weeping the Cloud, que esta noche estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy, que acaba de ver la luz. Más Hijos de Oberon nos hicieron llegar también recientemente su último disco. Un álbum en el que hay colaboraciones como la de Carlos de Dúnedain, Ernesto de Zenobia, Dan de Tierra Santa, Chapi de Natribu, bueno, mucha gente. Se llama Salvaje. Y así se llama esta canción, Salvaje. Pues Hijos de Oberon nos dejaban Salvaje, uno de los temas de ese último trabajo que han presentado. Bueno, esto es algo diferente. Se llaman Juanita E y The Fuzz es el título del disco que acaban de publicar con canciones como No Queda Nada. Balas por la paz, así se llama, lo nuevo de Un Décimo Mandamiento. We'll be right back. contra la puta censura, como una puta piedra, contra el puto fascismo, como una puta piedra. Peces mutantes. Bueno, todo esto lo puedes encontrar en el nuevo disco de la Sociedad Alcohólica, En Bruto 19, así se llama este nuevo álbum, pero bueno, nosotros de momento lo dejamos ahí. Ephemeral Existence es el título del nuevo disco de Outreach. Take la primera vez que escuché esta canción, que es el tema que se seleccionaba como primer single de Ephemeral Existence, en el nuevo disco de Outreach, me dejó con la boca abierta. O sea, me quedé absolutamente extasiado. Cuando la escuchas no una, sino cuatro o cinco veces, ya no te la puedes sacar de la cabeza nunca jamás. Era una carta de presentación, me parece que absolutamente extraordinaria para darnos a entender lo que iba a venir después. Bueno, pues por fin ha llegado. Ya está el disco completo y ya lo podéis escuchar enterito. Y esta noche queremos además que se conviertan en protagonistas aquí en nuestro programa, y por eso nos hemos puesto en contacto con Nines Bathory, que es una de las vocalistas, junto a la diva satánica, dentro de Outreach. Nines, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora tranquila, ya hasta ahora. Estás tranquilita ya, ¿no? Bueno. Ya, sí, ya. Para lo que se viene, que no será poco, porque me da la sensación de que de momento esto empieza a crecer a pasos agigantados. Bueno, estamos contentos. La verdad es que para haber sido un primer álbum y bueno, pienso que la mayoría, excepto Rocío, pues bueno, venimos de bandas que no son conocidas y demás, pero estamos teniendo muy buena aceptación. Muy buenas críticas, se está hablando muy bien. Ya decía yo que me pareció un auténtico bombazo el tema que se elegía como primer single. Oye, ¿por qué precisamente elegíais esa canción como anticipo del disco, como esa primera toma de contacto con los futuros oyentes? Pues bueno, la verdad es que fue un poquito complicado, porque imagínate, seis personas en una banda, pues que todos estamos de acuerdo, pero no sé, al final estuvimos en consenso y la consideramos como un... es la que más nos representa. Tiene voces melódicas por mi parte, voces rasgadas por mi parte, voces culturales de Rocío, no sé, nos parece una canción muy energética que nos representa, muy... A ver, innovadora, es complejo, sí, pero con mucha fuerza. Efectivamente. Después de escuchar todo el disco varias veces, es verdad que podrías haber elegido cualquier otra, porque hay temas ahí con mucha fuerza para ser single, pero me parece que fue muy acertada esta elección. Oye, Nines, ¿cuándo de repente surge la idea de decir, ¿por qué no nos unimos y hacemos una banda? Pues, a ver, ellos son de... Vamos, todos viven en Madrid. Yo vivo en Jaén, o sea, yo fui casi de la última. Entonces, conmigo se pusieron en contacto por Messenger y, bueno, habían escuchado cosas de mi anterior banda y demás. Y bueno, pues no sé, me animé. Subí a Madrid a ensayar con ellos y vi el potencial, vi... ¿Sabes? La idea, sí, pues, era que todos estaban, no sé cómo, no sé cómo se conocieron. La verdad es que nunca le he preguntado. Pero bueno, pues eso, con la idea de formar un proyecto un poquito diferente. Es muy complicado decir eso, ¿no? De todas formas, hay que ser valiente, porque no es lo mismo para una persona que vive en Madrid el decir, bueno, venga, quedamos esta noche y ensayamos y probamos a ver si esto nos gusta y si estamos bien juntos y demás. No es lo mismo que estar en Jaén y decir, me arriesgo, me lanzo a la aventura o cómo lo hago. Ya, la verdad es que, hombre, si no me hubiera merecido, ¿sabes? Cuando se pone en contacto conmigo y demás, pues bueno, no, todavía no estaba segura, pero subes allí, ya vas mandando los temas instrumentales, vas viendo, no sé, conecté con ellos y le vi tiro, no sé. Sí. La música para mí es lo más importante. Es una manera de desconectar y dije, pues para adelante. Y lo que ha sido toda la generación del disco, la creación de las canciones, el darles forma, ¿os ha llevado mucho tiempo? Pues, a ver, el tema compositivo de este álbum en realidad ha sido casi todo en parte, hablando del instrumental, por parte de Tony. Te comento, pues el tema distancia y demás, pues no es... hay muchas maneras de trabajar las bandas, pero con nosotros es más complicado por la distancia, como digo. Entonces, pues, te mando esto y tú le vas dando forma. Y en este caso, pues, ya te digo, ha sido la mayor parte por Tony, uno de los guitarristas, Tony Lee, y Rafa también ha aportado cosillas. Y yo, pues, cogí el mando, le dije a Rocío, yo quiero componer. Y así fue. No tiene complejidad. De hecho, bueno, tiene sus pros y sus contras. Sobre todo a la hora de ensayar, ¿no? Que no es lo mismo ensayar con una banda que ensayar tú sola, y en fin. Sí. Efectivamente. Luego, aparte, que en el disco en sí, lo que es todo el concepto, pues sobre todo el concepto de letras y un poco toda la historia, ¿no?, que alberga dentro el álbum, no es el típico disco de que, bueno, pues hay siete temas, que uno habla de no sé qué cosa, otro habla de otra cuestión, sí, a lo mejor así más cercana. En este sentido, habéis hecho un disco pues muy currado, ¿no?, y todo muy bien pensado, ¿no?, y con un trasfondo detrás, creo que muy interesante. Cuéntanos un poco el concepto del disco, en qué está basado. Pues, a ver, te comento. Empezamos con MC, ¿no?, y Paper Ghost, y en realidad ahí todavía no tenía casi ningún concepto. Yo comencé a escribir y tal, y entonces leí un artículo sobre el mito de Ariadna, además del hilo de Ariadna. Y entonces pues descubrí que, bueno, en cuanto a la metáfora, no al mito en sí, pues tenía mucho que ver con las letras, que con estas dos que, como te comento, llevaba ya compuestas. Entonces pues empecé a indagar un poquito más en la metáfora del hilo de Ariadna y pues el resultado son las siete canciones. ¿Es un disco conceptual? Se podría decir que sí. A ver, luego tengo mis desvaríos. pero bueno, sí, se podría decir que es conceptual, porque en realidad habla de eso, pues vendría a referirse pues como una serie de deducciones, observaciones que cuando lo relacionas en realidad nos lleva a una solución del problema que en un principio no nos parecía fácil, pero como de momento sería súper fácil si hubiera unido los hilos. Oye, por cierto, que seguramente se preguntarán muchos de nuestros oyentes en qué banda estaba Nines, porque a lo mejor también les apetece escuchar esos otros proyectos musicales que has tenido, que has estado haciendo. Pues, a ver, en realidad lo único que está en redes, porque yo siempre, pues bueno, tiene banda aquí en Jaén, para disfrutar, sin pensar en nada más, y bueno, pues Jaén es un poquito un pueblo para eso. Sí. Con muy buenos músicos, pero no, sin llegar a nada más. Y la anterior, que sí que está en Spotify, en YouTube, se llama Hera's Crown. Uh-huh. Pues tomamos nota. Y las anteriores pues ya han sido un poco variopinta. Uh-huh. Alguna pop rock, otra electrónica con rock, pero no hay nada que puedan, en lo que puedan indagar, vaya. Uh-huh. Lo que ha sido ya todo ese proceso de grabación, cuando uh-huh. se tienen ya las canciones, y además se sabe que se tienen buenas canciones, porque eso se nota cuando se están haciendo, pues si encima las lleváis a uno de los mejores, a Alex uh-huh. Capa, pues ahí les trae ya lo mejor de sí mismo, ¿no? El estar con Alex Capa también un gustazo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que estuvimos muy, muy a gusto, tanto con Alex como Pablo, que también un compañero de Alex, que estuvimos también, pues eso. Como tienen tanto trabajo, pues en unos momentos estábamos con Alex Capa y otros con Pablo, y como en casa, ¿sabes? Muy, muy a gusto. Pues es que, como digo, cuando uno lleva buenas canciones y encima pasan por las manos de estos genios, pues al sí. final, lógicamente, lo exprimen al máximo y le sacan lo mejor. Han sido siete eso temas, sí. siete temas que para mucha gente a lo mejor se les queda corto, ¿no? Nos quedamos con ganas incluso de más. Es verdad que estamos en un momento en el que se utiliza mucho lo de los mini LPs o EPs, como se les llama, ¿no? De cuatro o cinco canciones, y en este caso hay siete, o sea que en ese sentido está bien, pero nos quedamos con ganas de más. Sí, sí, nosotros también. Pero, no sé, surgió así, dijimos, bueno, pues ya, tenemos más canciones, pero claro, eso ya serán para el siguiente álbum. Uh-huh. Esas nuevas canciones, esas nuevas ideas que empiezan a surgir, ¿son similares a lo que podemos encontrar en este primer disco o empiezas a notar que cambia algo? La esencia de Outreach está presente. ¿Sabes? La guitarra de Tony, la guitarra de Rafa, la esencia de cada uno está ahí. Pero sí que es que en realidad escucha, vamos, yo que soy vocalista en Outreach, y escucho canciones y son muy dispares, con un eje central que todo la une, pero son diferentes, ¿no? Pues encontraréis con algo parecido. Sí, además efectivamente esa es otra de las cosas que yo también he notado, ¿no? La variedad que puedes encontrar entre las canciones y que que enriquecen mucho el disco y que le dan, bueno, pues una intención de que cuando lo escuchas más veces descubres nuevos detalles y eso siempre es muy agradable. Estáis el día 1 de junio, o sea, la semana que viene, estáis en Madrid y puesta de largo para el disco. ¿Hay nervios o no? Bueno, yo soy un poquillo más nerviosa de todo, ¿sabes? Pero no, al final llega allí la gente, por poca o mucha que haya, siente el calor de ellos. No, de hecho, cuando ha terminado ya el concierto, yo siempre me quedo con ganas de más. Bueno, yo y hablo de mí y creo que no es muy arriesgado decir que todo. Para ese concierto que ya seguro estáis preparando, imagino que la base sustancial, la base esencial será la presentación de este disco, o sea, con los temas de este disco sobre todo, ¿no? Y supongo que hasta incluso algún añadido. Sí, quizá, según si el público se porta bien. Que seguro que sí, ya verás. No, ya lo pensaba en algunos. Bueno, en algunos, en la mayoría de los conciertos hemos añadido una canción, una versión y bueno, eso ya, quien vaya allí, que se lleve la sorpresa. Efectivamente. No somos muy de versiones, pero... Que no queremos nosotros tampoco desvelar las sorpresas. Esto hay que verlo allí en el sitio, o sea que hay que estar el sábado 1 de junio. El sábado 1 de junio estaremos en la sala Soundstage junto a Outgravity. Efectivamente, junto a una banda que me parece que llega desde Euskadi, ¿no? Sí. Sí. Pues, pero vamos, la chavala, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero tienen también mucha fuerza y una voz increíble. Sí, pues muchas ganas también de disfrutar de dos super bandas ahí en directo. Ya sabéis, toda la gente que estáis escuchando ahora desde la zona centro, toda la gente que estáis escuchando desde Madrid, no os lo perdáis, pero imagino, Nines, que la intención es tocar mucho, ¿no? Todo lo que se pueda y presentar el disco en todas partes. Claro, lo ideal nosotros. A ver, nuestra intención u objetivo pues es tocar en todo, pues si puede ser incluso fuera de España, mucho mejor. Uh-huh. Pero ahora mismo, pues eso, estamos con el tema de promoción del disco y estamos planificando fecha. Tan uh-huh. solo podemos desvelar por ahora que tenemos cerrada en el 14 de septiembre, quiero recordar, en Torre Don Jimeno, aquí en un pueblecito de mi ciudad, que tocaremos, se llama Rock en Femenino, junto a Thunder Mother, Burning Witches y Pinball Wizard, que creo que son sevillanos. Y ahí vas a estar con la gente más cercana ahí. A ti, bien cerca. O sea que ahí sí, también sí. Te vas a sentir muy arropada, seguro. Sí, pues, claro que sí. Nines, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por este fantástico lanzamiento que, insisto en lo que decía al principio, me dejó absolutamente alucinado ya desde el primer momento y me enganchó muchísimo. Estoy seguro de que si vosotros que estáis escuchando ahora la entrevista con Nines, cuando termine os ponéis el disco, estoy seguro de que os va a ocurrir igual que a mí. Mucha suerte, Nines, y que todo vaya genial para la gira. Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Un beso, un placer. Un beso. Pues así escuchamos a Outreach sonando en el Confuerza Heavy. Ahí estoy yo, menos mal que tengo ahí oyentes que están, que he dicho yo, esta semana que viene, no, la otra, el otro sábado, 1 de junio, no. 1 de junio es este sábado, no el otro. ¿Sabes? Que estamos a 30 de mayo y estaba yo ahí pensando, en fin, mis cosas. Desde el principio lo escuchamos. Yeah. este sábado 1 de junio están presentando en Madrid Outreach. Brutal el disco, me ha gustado mucho, de verdad. 7 temas y me he quedado con ganas de otros 7 más. Bueno, Herida, así se llama una de las canciones de La Bestia, el último EP de Osezno. Más cositas. Storp, una banda que nos ha hecho llegar este nuevo disco que acaban de publicar, nos han acompañado con el disco una nota de prensa que dice que tras la presentación de una demo el pasado 2018, incluyendo la publicación de un videoclip del tema Sands of Time, los catalanes Storp han publicado ahora, en este 2019, su primer larga duración que se llama igual que ellos, Storm, contiene 9 canciones, 9 cañonazos que oscilan entre el black, el doom, el groove y el hardcore más pesado. El trabajo ha sido grabado por Jordi Mas en la Atlántida Studio en Barcelona y la masterización ha corrido a cargo del mítico productor Chris Zeus, que ha trabajado con gente como Hey Brito o Crowbar o Rod Zombie. Su publicación en formato CD acaba de salir ahora. Bueno, en fin, pues ahí, como digo, en la nota de prensa nos cuentan muchas cosas, pero yo creo que lo mejor es escuchar canciones como este Sand of Time de Storm, desde su primer disco, La Tormenta Se Acerca. Of Time Store desde Cataluña, sí señor. Bueno, más cositas. Nos vamos hasta Irvandal, el nuevo disco que han publicado Los Badana de Luis Miguel Rico. Esto se llama Cerca del Cielo. 23 años han pasado hasta que ha llegado Ir Vandal, el nuevo disco de Badana. Sí, señor. Con colaboraciones, bueno, un montón. Entre ellas, esta, la de Cuchi Romero en Cerca del Cielo. Bueno, más cositas. Se llaman Adarel y 3 es su nuevo trabajo recién presentado, con canciones como esta declaración de intenciones que se llama Heavy Metal. Heavy Metal, ahí estaba la música de Adarel. Bueno, ya sabes que Madrid Río es el nuevo disco de Ñu, grabado en vivo, doble álbum en vivo, con canciones como Imperio de Paletos. Mm. José Carlos Molina con sus New en este Madrid Río, nuevo disco grabado en vivo, doble. El imperio de paletos que ahora recuperábamos y esto se llama Primo Victoria. Primo Victoria, buah, madre mía. Bueno, ya sabes que tienen a puntito su nuevo disco que hemos estado estrenando en estos días, el primer single de ese futuro nuevo álbum que verá la luz ahora muy prontito. Bueno, y también sabes que tienen ya el segundo anticipo, que es este que está sonando ahí de fondo a mis palabras y que se llama Bismarck. Los Sabaton están con la maquinaria engrasada, con todo a punto para la gran guerra Y este ya, como te digo, es el segundo single. Tiempo ahora para escucharla en las próximas semanas. Bismarck, lo nuevo de Sabaton. Vamos a calmar a la fiera. Y lo hacemos de entrada con Dokken y con esto que se llamó Walk Away. Tema, sí señor, recordando a los Dokken con aquel Walk Away. Nos quedan 20 minutitos de programa, esto pasa muy muy rápido. El otro día estuve viendo la peli de Dirt, esa peli que trata sobre la historia de los Motley Crue. En su banda sonora hay hasta 18 temas de Motley Crue, como este Home Sweet Home, ¿te acuerdas? Clasicazo de los Motley Crue. Pues ahora también vuelta a la actualidad gracias a la peli. Cuando el Lulu estaba en los forrajes y hacían canciones como Me bebo los vientos. Que yo

soledades, cantaría por soleares, malgastaría el porvenir. El director Rulo y la contrabanda por ti, ahí estaba sonando y estos son Silenciados. Se nos ha terminado el tiempo, hemos llegado al final de esta edición 1352 de Con Fuerza Heavy. Hemos emitido en Caravaca Radio, pero ya sabes que estamos siempre también emitiendo en la onda de Bullas, en Asalto Mata Radio Rock.com.